pasadizo vamos a averiguar. ¿Quién sabe a dónde nos llevará? Algo es seguro, el villano ahí estará. ¡Es él! ¡Y las joyas! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Tras él, mujer policía Underwood! Podré escapar. El feo bandido que gusta de acechar, y en vez de trabajar, se puso a robar. Primero las pisadas y las luces se apagaron, las sombras en la noche, las joyas se esfumaron. La persecución y la puerta.